una marcha tremenda, creo que fueron más de 5 cuadras. Yo estuve adelante, no las pude contar las cuadras, pero la verdad fue genial. Gente de todas partes del mundo, de India, de Corea del Sur, de África, gente de todos lados de América Latina, ni qué decir de Argentina. O sea, la gente no se espera que esto se puede hacer en Sudamérica, mucho menos en Buenos Aires, en Argentina, pero esto tiene que demostrar que la política del OMC y los temas del libre comercio y las negociaciones en ese sentido afectan a todo el mundo, afectan a todas las personas, y eso se ve en la diversidad que hubo en esta marcha. Hombres, mujeres, gente grande, gente joven, de todos los sectores, campesinos, laburantes, de todos lados, todos unidos para expresar la lucha en contra del OMC.